¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidas todas las escuchas resonantes a la Fórmula Secreta el día de hoy en una emisión especial a partir de una pérdida irreemplazable para la música electrónica y en general la música contemporánea desde la segunda mitad del siglo XX. Con Freeze nos recibió hoy, ¿cómo lo describiríamos? Como una presencia, ¿no? Que atravesó también muchas esferas de la música en el siglo XX. Sin duda, una persona muy innovadora que, pues, tiene una producción extremadamente prolífica y que siempre hizo un esfuerzo muy grande por innovar, quizás con terreno o instrumentos que ya estaban muy como explorados por otras personas, como a profundidad, y siempre utilizarlos de una forma innovadora y novedosa, empujar un poquito los límites de lo posible. Como tú dices, una presencia ineludible en la música del siglo XX y, pues, sobre todo de la música alemana, de toda esa oleada de bandas y de proyectos que venían de la Alemania occidental, y que, pues, oscilan entre el rock y la música electrónica y que van constantemente como del progresivo al techno y, ¿no?, como, bueno, música experimental en su sentido más amplio, ¿no? Bueno, que también responde al origen de la música electrónica en el sentido de, no de la música, digamos, de conservatorio o académica, sino más bien la música popular que empieza a mezclar sonidos y que las sensibilidades en este caso de Klaus Schulze, pues supieron también transitar entre esas frecuencias casi de manera natural, porque para nosotros, al tratar de encasillarlo, tal vez los géneros nos sirvan solamente como referencias, ¿no? Pero cuando pensamos en la exploración musical, pues forman parte de una misma búsqueda, de sin alguna duda. Manera. Sí, sin duda. Pues puede ser una herramienta metodológica interesante, pero pues también puede dar lugar a aberraciones, ¿no? Digo, bueno, Klaus Schulze, que pertenece como a esta corriente musical que nunca se ha terminado de desvanecer del todo, pero que tiene este nombre como tan cursi y ridículo, que es como kraut rock, ¿no? Como rock de cola griega. Es una tontería, pero, pues bueno, intenta como definir un momento y un espacio muy específico de la historia de la música en Alemania y en Europa, y pues Klaus Schulze definitivamente flota sobre toda esta corriente como una presencia, pues, como tú dices, ubicua, que además se relaciona con muchos otros músicos y proyectos, que algunos de los cuales vamos a escuchar esta noche, que son, pues, fundamentales, ¿no?, seminales para la música experimental contemporánea. Y que además transitó más allá de la industria musical. Mucho de su trabajo también estuvo en el cine, y eso habla de la influencia, no solo de él, sino de esta música, claro, en el imaginario y en la sensibilidad de finales del siglo XX. Valdría la pena decir que la pieza que nos recibió hoy Freeze es de 1984, pero esta transición a la que estamos evocando acá, pues, empieza poco más de una década antes. Sin duda, en sí. Donde el progresivo, como bien dices, estaba tomando los escenarios del rock global. Estaba, por supuesto, la experimentación con sintetizadores, no solamente en lo electrónico exclusivamente, sino también en el jazz, en el rock. Y es así que estas nuevas manifestaciones, si le queremos llamar géneros o como mejor nos convenga, ¿no?, porque a veces la idea del género, me parece que no solo en la música, sino en general, nos viene a limitar ya en el 2023, más de lo sin que duda nos posibilita. Pero sí, por lo menos hablando de estos fenómenos musicales que fueron efervesciendo en estas últimas tres décadas del siglo XX, inauguraron, pues, futuros posibles, ¿no? Porque también es música que inspiraba la imaginación o detonaba paisajes de la imaginación. Claro, sí, sin duda. Por eso también es muy cinematográfica, ¿no? Sin duda, sí, usaban, digo, muchos de estos músicos y músicas usaban, pues, el sintetizador como una especie de llave maestra para desbloquear toda clase de imaginarios y de paisajes sonoros en varias manifestaciones diferentes. Digo, bueno, también hace un par de días perdimos a Vangelis, que también usaba como el sintetizador de una forma muy expresiva y muy interesante, que pues como tú dices, no se limitaba a la música electrónica o a la música, no sé, a la música de club, o no, como que pues también se manifestó de otras maneras. Efectivamente, la primera pieza que escuchamos esta noche, que se titula Freeze, aparece no en una, sino en dos películas. Originalmente fue compuesta para la película de 1984, Angst, una película alemana, pero aparece luego también en Manhunter, ¿no? Esta adaptación como del personaje de Hannibal Lecter que hizo Michael Mann. Sí, saludos a mi amigo Bruno Priani, que sé que es un grandísimo entusiasta de Manhunter y de Michael Mann en general. Pero sí, definitivamente, pues es música que se adecua al cine por la manera en la que, como tú dices, sirve como para desbloquear como imágenes, ¿no? Y creo que gran parte de lo que hizo la música o la experimentación con la instrumentación electrónica en esa época fue precisamente abrir esas posibilidades, ¿no? Y que después se traducirían a un montón de manifestaciones más que ya alcanzaron quizás pues audiencias mucho, mucho más amplias. Pues sí. Pues sí, qué ganas de vivir esto por primera vez de nuevo, ¿no? Cuando todo estaba como abierto y desplegado enfrente de uno, ¿no? Tantas posibilidades. Pero bueno, vamos ahora como a brincar un poquito hacia atrás en el tiempo, que es una cosa que vamos a estar haciendo esta noche. Ya escuchamos a Klaus Schulze en solitario, en su vertiente de sonorizador cinematográfico, con Freeze. Ahora vamos a ir a sus orígenes más primitivos. Esto que vamos a escuchar es de Tangerine Dream, una banda que sin duda ustedes han escuchado, por lo menos aquí en la Fórmula Secreta 90.9. Tangerine Dream tuvo una alineación original que solo se manifestó en el primer disco, que se llama Electronic Meditation, en el que Klaus Schulze tocaba las percusiones, curiosamente, que no es lo que lo haría reconocido más adelante, pero pues se adivina ahí como ideas interesantes de cómo usar la percusión de una forma pues más expresiva, como una cosa casi pues como de metrónomo, ¿no? Que es como lo que caracteriza este tipo de música alemana, que es como muy esquemática, ¿no? Sí, justo. Que guía también la música. Pues vamos a escuchar entonces Cold Smoke de Tangerine Dream, una rareza dentro de la discografía de Tangerine Dream y Klaus Schulze, pero pues para darnos una idea como de los límites de este catálogo tan dispar y tan amplio también. Pues no vamos a alcanzar a escuchar casi nada, pero algo escucharemos. Están ustedes en la Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Recuerden enviarnos un mensaje por Twitter, por Facebook, por Instagram, arroba la F Secreta 909, arroba Ibero 909 FM. Mándenos un WhatsApp si tienen algo que compartir sobre Klaus Schulze o sobre la música alemana de la segunda mitad del siglo XX. Ya saben, el teléfono en cabina es 55-529-2599. Ahora sí, vamos a escuchar Cold Smoke por la Fórmula Secreta Ibero 90.9. Thank you. Cold Smoke de Tangerine Dream, aquí en la Fórmula Secreta, recordando a Klaus Schulze, después de que muriera hacia finales de abril. No recuerdo exactamente el día, pero creo que fue el 24. Por ahí, sí. Y bueno, pensándolo ahora, son dos pérdidas importantes para toda una época musical que quizás nos invitan a pensar en la otra época que se está inaugurando, ¿no? También con las pérdidas vienen estos comienzos. Y bueno, regresando a lo que decías antes de irnos, creo que podríamos pensar en estos cruces musicales casi como una condición, ¿no? Para la experimentación y la innovación. Resulta difícil pensar que enclaustrados en un mismo sitio de creación, por llamarle de alguna manera, se podrían transgredir estos horizontes. Claro, pues ese es como... Ese es el objetivo, el planteamiento, el único motor, ¿no? Sí, mandamos un saludo allá afuera a Ángel Cortés, que siempre nos escucha, también a Elena, que quizás nos esté escuchando, a Luisa, Isabel no creo que ya nos esté escuchando porque se estaba durmiendo hace un ratito. pero bueno, cualquier radio escucha sabe que puede contactarnos y compartir inquietudes, preguntas, música con nosotras. Estamos aquí para compartir, más que nada. Sí, un par de saludos más. Saludos a Abraham hasta la ciudad de Oaxaca. Saludos a Alejandro Cuandón, al Halcón 96, que nos hace el inmenso favor de mantener la cuenta de nuestros programas. Saludos a Sergio Errasti. Saludos a Josh Mendoza, a Nacho y a todas las escuchas que se han ido sumando a esta noche para rendir homenaje al recientemente fallecido Klaus Schulze. Vamos a ir con una canción más antes de ir al corte. Esto que vamos a escuchar se titula Blue Spirits. Blue Spirits es uno de los movimientos de Return of the Temple, un track muy largo del disco noventero de Klaus Schulze, In Blue, de 1995, en donde Klaus Schulze se vuelve a reencontrar con uno de sus colaboradores más cercanos, Manuel Götzing, una persona también que hizo un esfuerzo innovador muy importante en la guitarra eléctrica específicamente, ¿no? Uno de los más guitarristas eléctricos más visionarios, y en esta canción se vuelven a reencontrar de muchos años después de haberse separado de su banda, que se llamaba Ashra Temple, y eso es lo que vamos a escuchar ahora en la Fórmula Secreta por Ibero 90.9. We'll be right back. La fórmula secreta. El laboratorio de alquimia sonora. Por Ibero 90.9. Ibero 90.9. Ibero 90. Punto. Ibero 90.9. X H I A 90.9 megahertz, frecuencia modulada con 10.000 watts de potencia. 90.9.1, canal digital con 130 watts. 90.9.1. Prolongación Paseo de la Reforma 880, Lomas de Santa Fe 01219. Ciudad de México. Edificio P, segundo piso. Universidad Iberoamericana. Ibero 90.9. 90.9. Ibero 90.9. 90.9. Punto 9. Ibero 90.9. Los alimentos naturales ya se vieron ganadores. Los del Atlético Chatarra son pura mala vibra. Este partido se pone chatarra. Intentan doblar a los del Club del Antojo a fuerza de ingredientes malignos. Los alimentos saludables son nuestros héroes salvadores. Recuerda revisar el etiquetado, haz ejercicio todos los días y disfruta de gran salud. Come como nosotras y ponte saludable. Pura vitamina. Ibero 90.9. Ibero 90.9. La fórmula secreta. El laboratorio de alquimia sonora. Por Ibero 90.9. Ya estamos de regreso en la fórmula secreta, celebrando la vida y la obra del recientemente fallecido Klaus Schulze. Ya escuchamos música de los años 80, ya escuchamos música de los orígenes musicales de Klaus Schulze, ya escuchamos música de los años 90, justo antes del corte, con el In Blue de 1995, en donde colabora con su gran amigo Manuel Gottsching. Ahora vamos a escuchar más música de Klaus Schulze en solitario. Esto es de los años 70, concretamente de 1976. El disco se llama Mundon y es el primer disco de estudio en el que Klaus Schulze ya utiliza su instrumento emblemático, que es el sintetizador Moog, o Moog, me parece. Moog, me parece que se pronuncia. Y lo que estamos escuchando ya debajo de la voz es Floating, el track que da este inicio a este álbum, que en realidad solo consta de dos tracks. De esos tracks que nos gustan en la fórmula. Exacto. Como de 30 minutos. Exacto, sí, pues es un track muy largo, de 30 minutos, como dice Pablo. Vamos a escuchar quizás pues un fragmento para que podamos escuchar todavía una pieza más que tenemos, que creemos que pinta un panorama pues bastante impreciso del catálogo musical de Klaus Schulze, pero que da pues una puerta de entrada para llegar a la música de esta persona que fue tan importante para la música pues, experimental mundial, contemporánea, ¿no? Sí. Más allá de como del nicho. Sí, sí, no, nicho. Absolutamente. Y pues precisamente esta pieza da mucha idea de la forma tan expresiva en la que utilizó el sintetizador, que se convertiría pues en su sonido emblemático, ¿no? Vamos llegando al final de este programa número 130. Gracias de nuevo al Con 96 por allá que nos recuerda esta cuenta. La verdad es admirable que la lleve porque a nosotros se nos no lo tenemos presente. Dedicado a Klaus Schulze y la verdad, como decías, es solo una brevísima muestra. Quizás estos 130 programas pudieron haber sido con música de, o sea, 130 horas de música fácilmente, ¿no? Pero ¿sabes? Sin ningún problema, sí. Varias veces. pero bueno, ya llegando al final, tenemos preparados ahí por venir otro In Memoriam, por supuesto, para Vangelis. Buscaremos, escarbaremos algunas de sus piezas quizás más radicales para tratar de ampliar un poco algunas referencias que han estado sonando estos días aquí y seguramente en sus casas también. Y otras sorpresas más también con invitadas que estaremos por anunciar próximamente. Claro que sí. Pues bueno, como dice Pablo, esto fue apenas una pequeña pincelada de lo que es el catálogo de Klaus Schulze. Nos vamos a despedir con una de sus últimas colaboraciones. Esto es una colaboración con Hans Zimmer para el soundtrack de la película Dune, la adaptación que salió el año pasado y que ustedes seguramente vieron en el cine, en pantalla IMAX, con el bote de palomitas más grande que pudieron comprar. La canción o la pieza se titula Grains of Sand, y bueno, pues una pequeña curiosidad que tampoco es ilógica, teniendo en cuenta que Klaus Schulze estaba muy, muy clavado con esta novela, como muchos otros músicos de su sensibilidad. Y bueno, pues es una cosa que por un lado es natural, pero por otro lado pues no deja de ser una curiosidad y también pues es una despedida para Klaus Schulze del mundo de la música y pues del mundo. Y es muy significativo, ¿no? Tanto la colaboración con Zimmer como el tema de esa colaboración o la inspiración detrás. Claro. Pues les dejamos entonces con Grains of Sand del soundtrack de Dune de 2021. Esto fue el homenaje a Klaus Schulze en la Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Nos escuchamos el próximo lunes. Adiós. Chao.